Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la duodécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Gimnasia dio una muestra de solidez contra Godoy Cruz y eso explica el porqué del Lobo segundo en el torneo. Sin ser más que el Tomba, el tripero convirtió las situaciones de gol que pudo convertir y con el 2-0 a favor se encaramó casi en lo más alto de la tabla. Analiza el momento de los de La Plata, su conductor dentro del campo de juego, Brian Alemán. Creo que estamos demostrando que vamos por buen camino, el equipo está contento. Se están dando resultados, hay que aprovechar la racha. Hoy estamos pasando una racha positiva, hay que aprovecharla. Pero bueno, pasito a pasito, no nos sobra nada, no tenemos que regalar nada. Sabemos que para conseguir triunfo nos va a costar la vida, pero siempre hay que dejar todo como lo venimos haciendo. Así que nada, creo que de a poquito, si Dios quiere, se pueden dar dando cosas. Con dos goles de Lisandro López, Sarmiento recuperó la inexpugnabilidad en su estadio y derrotó por 2-1 a un Lanús que cierra la tabla. El verde de Junín toma un poco de aire en su pelea por quedarse en primera y hasta sueña con clasificación a la Sudamericana. Lo analiza su volante, Gonzalo Bettini. En el fútbol argentino es así, todo muy parejo. No supimos aprovechar el hombre de más, pero la realidad es que cuando haces dos goles tenés un poco más de ventaja y estás un poco más tranquilo. Y bueno, después todo muy parejo y nosotros creo que hicimos un esfuerzo muy grande para sostener el resultado y estamos contentos con la campaña que venimos haciendo también. Más allá del 0-0, Banfield y Patronato no aburrieron, sino que jugaron un partido dinámico y con ganas de ganarlo desde ambos lados. El taladro estuvo más cerca, pero Dato lo erró un penal y los arcos se mantuvieron cerrados durante los 90 minutos. Lo analiza el defensor de los del sur del Gran Buenos Aires, Dylan Gysi. A mí me faltó un poquito de suerte, yo creo. A ver, hay que provocarla. La suerte no es que viene porque sí, sino que hay que provocarla. Yo creo que hicimos un partido correcto. No fue un partido deslumbrante, pero fue un partido correcto. Y nada, bueno, lo que te digo, nos vamos amargados por no haber podido ganar. Se terminó el invicto de Atlético Tucumán. Arsenal fue mucho más que el puntero del campeonato. Y en Sarandí lo despachó con un 3-1 contundente e inapelable. Fue mejor el viaducto y así lo vio su volante, Mauro Pitón. Yo creo que la figura fue el equipo, hicimos un trabajo en conjunto muy bueno contra un rival que, bueno, por los resultados venía puntero, tiene una idea simple, pero es muy, muy directo y creo que lo resolvimos bien. El primer tiempo por ahí fue más parejo y en el segundo nos encontramos rápido con el segundo gol y con la ventaja creo que lo manejábamos mejor. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Futura, FM 90.5. Aburrido 0-0 entre Barraca Central y Racing. Al Guapo le sirve sumar el puntito para engrosar el promedio. La Academia, la ciclotímica Academia, dejó nuevamente pasar la oportunidad de prenderse en el lote de los punteros. Así lo vio su DT, Fernando Gago. Creo que hoy no tuvimos un buen partido. Jugamos como lo venimos haciendo, el terreno de juego también lleva a ser un poco más directo, el rival también tiene una forma de jugar y tratábamos de buscar más duelos individuales en la parte ofensiva. Después del susto por el choque del micro la semana pasada, Unión se recuperó en lo anímico y en lo futbolístico. Remontó el partido frente a un Vélez lleno de suplentes para ganarlo 2-1 y meterse en el podio de la tabla de posiciones. Así lo vio el arquero tatengue Santiago Mele. La verdad, partidazo. Nosotros teníamos confianza en nosotros de que cuando estaba el 1-0 a favor de ellos podíamos darlo vuelta y gracias a Dios que se dio. Talleres piensa en la Copa, pero no se olvidó de jugar frente a Argentinos Juniors. La T metió un triunfazo a partir de dos golazos y ahora sí apunta los cañones al partido de vuelta frente a Vélez en la Libertadores. Ganó Talleres y así lo vio su delantero Rodrigo Garro. Es un equipo que juega mucho a presionar alto, al roce, así que bueno, sabíamos que iba a ser así, que iba a ser intenso, que tienen jugadores de experiencia y que juegan por ahí así al límite, así que nada, fue todo situación de cancha. Con recital del paraguayo Oscar Romero, Boca volvió a la victoria luego de una semana intensa llena de dimes y diretes, posibles incorporaciones de renombre y todo el rumrum del mundo Xeneize. El mellizo metió los dos goles para que los de la Ribera dejaran en el camino a Platense. 2-1 final y la reflexión de su técnico, Hugo Ibarra. Creo que Boca fue superior en los 90 minutos, cumplimos con ese gol que se llevó en un momento que ninguno esperaba, un par de rebotes en el área y simplemente fue eso. Después Boca siguió atacando y tratando de hacer el tercer gol. Yo creo que, como lo vieron todos, Boca fue protagonista en los 90 minutos y controló el partido. En el primer tiempo suena Asteroide haciendo Pistolero. Después del entretiempo repasamos el resto de la 12 acá en el Fútbol Head. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.